Dice, se titula Háblame por privado. Dice así, ¿eh? Y háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh no, y quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte, hey, yeah. Y háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh no, y quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte, hey, yeah. Perdóname que insista, te sigo en el lista y en el Facebook somos amigos. Te hago una preguntita, fíjate bien la pista. Nena, ¿quieres andar conmigo? Si me dices que sí, yo te paso a buscar. Inventa que te vas con tus amigas a bailar. Súbete a la nave que te voy a llevar a mi mundo de censura y con las palmas arriba. Y esto dice, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú me tienes obsesionado, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y creo que me estoy enamorando, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú me tienes obsesionado, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y creo que me estoy enamorando. Háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh no, y quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte, hey, yeah. Y háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh no, y quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte, hey, yeah, nah. Y seguimos, ahí estamos, estamos en vivo. Saludo muy grande para Chaquito, mi amigo Chaco, que lo quiero un montón. Para mi amigo Chicho, que están todas siempre. Muchas gracias, Chicho, por bancarme siempre. Mauri, ahí estamos.